has llamado por el mismo nombre que nos has dado. Nos has liberado, las tinieblas has iluminado. Por amor del Padre, has venido a tocar mi corazón y redescubrir tu amor. Tú nos has formado y en la misma cruz te has entregado, y en misericordia todos mis pecados te has llevado. Y nos has enviado por el mundo para proclamar tu amor. Tu discípulo yo soy. ¿Quién eres tú? Que hasta el viento y los mares se postraron a tus pies y obedecen tu poder. ¿Quién eres tú? A quien toda la creación se rinde en adoración y bendices con tu amor. Eres Dios y mi Señor. En la Eucaristía te has quedado por amor al mundo, porque con tu Espíritu has llenado todo nuestro interior. Nos has entregado a tu Madre para ser siempre así, fieles a tu corazón. ¿Quién eres tú? Que hasta el viento y los mares se postraron a tus pies y obedecen tu poder. ¿Quién eres tú? A quien toda la creación se rinde en adoración y bendices con tu amor. ¿Quién eres tú? Que está el viento y los mares se postraron a tus pies y obedecen tu poder. ¿Quién eres tú? A quien toda la creación se rinde en adoración y bendices con tu amor. Eres Dios y